los dones que a ti te dediqué, y por años tu nombre alabé. Fui luz en medio de la oscuridad. Por doquier canté de tu amor. Y un mal día tropecé y caí. Y hoy sin fuerzas me encuentro, Señor. Necesito tu ayuda y perdón. En mi alma solo queda soledad y gran temor. Yo que creí ser fuerte, pero débil soy, Señor. Nada soy, nada soy sin tu amor. El maligno puso un cerco a mi alrededor. Solo tú lo podrás destruir. Y hoy me encuentro atrapado y sin. Me encomiendo en tus manos, Señor.